¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela porque comenzaron a saltar los primeros actos de corrupción dentro del gobierno bolivariano y se están tomando medidas. Comenzaron por PDVSA, pero se dice que todavía hay aún más por investigar. El reporte de nuestro compañero de la Radio del Sur, Denis Ramírez. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó la renuncia de quien asumía el cargo de ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, el cual puso su cargo a la orden debido a recientes investigaciones abiertas por presuntos hechos de corrupción en la mencionada empresa estatal. Durante una reunión con la Dirección Nacional del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, que se transmitió a toda la nación a través del canal estatal de Venezuela, el mandatario venezolano Nicolás Maduro aseguró que el Aissami manifestó su disposición de demostrar, pues, y de aportar la información que maneja para las investigaciones contra estos grupos de bandidos y mafiosos, señaló. Él ratificó su condición de militante revolucionario y está a la disposición de tener la voluntad de cooperar en todas las investigaciones que se hagan. En la reunión, el mandatario informó que ha conducido personalmente una serie de investigaciones en conjunto con autoridades policiales para desmembrar a las mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores del aparato económico, entre ellos la industria petrolera, así como del aparato judicial y del aparato político también. Por parte de la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela, se detuvieron al ahora ex jefe e investigado de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, la SUNACRIP, Yoselit Ramírez, así como dos jueces y un alcalde. Eso ocurrió, pues, empezando la semana. Seguramente durante la semana tendremos más información sobre estos casos de corrupción en la República Bolivariana de Venezuela, que por suerte se está destapando. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, aquí en la ciudad de La Plata.